Hola, buenas noches. Aquí estamos de nuevo, después de un mes de silencio radiofónico. Empieza aquí una nueva temporada de Diario de Metalhead, después de un mes de descanso y de desaparecer de las ondas. Estamos de vuelta con las pilas cargadas, creo que bastante cargadas, y con ganas de volver a hacer radio, que es lo que más nos gusta. No hemos estado ausentes, diariometalhead.com ha estado ahí todo el verano, todo este mes de julio en el que el programa de radio estaba parado. Hemos visto que os habéis ido descargando programas antiguos, lo cual es muy satisfactorio, y es que hemos acabado el mes de julio contabilizando más descargas ya este año que todo el año pasado, todo el año 2020, lo cual es una auténtica barbaridad. Ya llevamos casi 2.000 descargas más que en todo el año 2020. Así que muchas gracias por ahí. Pues nada, lo dicho, que estamos de vuelta, que tenemos ganas de poneros buena música, también de ganar alguna apuesta y demás. Empezamos. Bienvenidos, Metalheads. Un saludo de parte de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Comenzamos ganando una apuesta. Marco May, dijiste que no nos íbamos a atrever. Aquí está. I love rock and roll. Is this thing on? There by the record machine, I knew he must have been about 17. The beat was going strong, playing my favorite song. I could tell it wouldn't be long till he was with me. Yes, me. I could tell it wouldn't be long till he was with me. Yes, me. Singing, I love rock and roll. For his name. But that don't matter, he said, cause it's all the same. He said, can I take you home? ¿Sabéis cómo va esto? Estás en un bar con unas pintas de más, rodeado de amigos, suena la canción y te dice Marco May, no hay huevos a poner a la radio. Ahí están los huevos, Britney Spears, I Love Rock and Roll, la versión de John Jett. Vamos con algo un poco más serio. Son franceses, se llaman Overdrivers. Llegan vía Rock of Angel Records y me han impactado muchísimo con su EP, con Rock Out. A él pertenece este tema, Factory, Overdrivers desde Francia. llaman Metator, o bueno, en inglés sería Metator o algo así. El álbum es Acocedacor. Es un disco autoeditado, son una banda de metal extremo. Hablaremos de ellos más adelante, pinchando algunos de esos temas extremos que decimos que hacen. Son una banda muy buena que nos ha llegado vía Blue Fire and Death. Y bueno, de momento hoy no nos encaja meter un tema extremo en este momento, pero sí que podemos pinchar, para ir presentándolos, la versión que hicieron del Bomber de Motorhead. Estaba la cuña con la voz de Maitane y la música de Angelus Apátrida, unos Angelus que estarán el 27 de septiembre en Mieres, aquí en Asturias, y a los que vimos en Alicante el pasado 3 de julio y los pudimos saludar. Seguimos con hard rock, con la música de Damián Chicano, vocalista de Bill Hunter, de Chicanos y de Viuda Negra, que presenta el primer adelanto de lo que va a ser su primer disco en solitario. La canción se llama Si te vas, ha hecho versión también en inglés y es la que vamos a escuchar. Esa versión en inglés, If You Leave, Damián Chicano. I'd like to pretend that all the news you told me on Friday 13th was all real. The story is resounding once again. Refuse to believe that you gave me a part of myself. I'm no longer here. I never got to have you next to me. And I'm so deep inside that I can hardly breathe. barely could feel, now I can tell you it's all of my pain. I've really plenty of love inside my deep heart. I'm able to say that all the memories bring such happiness. Though I miss you so much, that's how it had to be. So thank you for my life. Jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Like a All Begins es el disco debut de Undying Sun, el proyecto de un joven músico llamado Luar Sadunlight. Un disco que nos ha sorprendido gratamente porque no conocíamos al padre de la idea y luego, una vez ya conocido, volvió a sorprendernos por su juventud. Hoy tengo al otro lado de la línea a este joven músico, a Luar Sadunlight, para conocerle un poquito mejor por mi parte, pero también para que vosotros, los oyentes de Diario Metalhead, si no lo conocéis aún, lo conozcáis por fin, y si lo conocéis ya, pues que sepáis un poco más. Buenas noches, Luar, bienvenido a Diario Metalhead. Hola, buenas noches. Vamos a empezar muy por el principio, a ver si lo estoy diciendo bien, si es Luar o Luar. Luar. Luar, vale, pues ya empezábamos mal, menos mal que pregunté para no seguir metiendo la pata durante toda la entrevista. Pues nada, Luar, bienvenido a Diario Metalhead. Muchas gracias, gracias por invitarme. Y es un placer estar aquí. Antes que nada, enhorabuena por tener ya en la calle este debut, este Where All Begins. Muchas gracias. Como contaba antes, me sorprendió tu disco. Y cuando uno ve tus fotos promocionales, sorprende quizás más por tu juventud. Porque con tu edad se ve que no has perdido tiempo a la hora de formarte para dar vida luego a un proyecto ya de este calibre. ¿Cómo fue tu entrada en el mundo de la música y qué te empujó a empezar a dar ya vida a tu música, digamos, ¿no? A no imitar a otros? Pues todo empezó en el instituto, cuando estás en ese periodo de estar perdido, que no sabes qué hacer con tu vida. Y de alguna forma la música llegó a mí, sentí esa conexión y tenía esa necesidad de dedicarme a ello. Entonces, desde entonces, ya empecé a buscar por todas partes, a ver cómo podía formarme. Porque claro, no quería hacer cualquier cosa que fuese un churro, ¿no? Y después de mucho trabajo encontré finalmente la escuela de Jesús Llanes. Y estuve ahí años trabajando la voz, la técnica, trabajando las composiciones, letras, de todo. Así que ha sido muchos años, mucho trabajo. Hablas de muchos años, pero eres muy joven, así que muchos no pueden ser. Muchos lo diría yo, que ya paso de los 50, pero tú eres un chaval. Y claro, no sé, yo cuando empecé a escuchar música, bueno, eran otros tiempos, evidentemente, quizás había menos medios, sobre todo económicos, pero uno, bueno, pues se ponía a escuchar música y quería acaparar todo tipo de discos, pero a lo mejor, pues, no te daba por eso de decir voy a hacer mi propia música. Antes de empezar a hacer tu propia música, ¿qué escuchabas? ¿Qué es lo que te metió a ti en el mundo del metal para que te dieran esas ganas de repente querer crear tu propia música? Pues el primer grupo que yo escuché que me impactó mucho fue Stratovarius. Uh-huh. Y luego recuerdo que escuché grupos como With Intentation, y luego finalmente llegó Sonata Ártica, que ya fue como el golpe final de decir wow, ¿no? De que lo flipas y te mola un montón, y al final dices esto, necesito estar aquí también, ¿no? A hacerlo, dedicarte a ello. Uh-huh. Es como que estaba dentro, ¿sabes? De mí, y a sentirlo pues te lo piden, digamos, el cuerpo. Es como una llamada religiosa, ¿no? Sí, algo parecido. Te diste a conocer subiendo un vídeo a YouTube, que bueno, es algo muy normal hoy en día, mucha gente se da a conocer de esa forma. Escogiste el tema de Dark Decay. Hasta ahí todo normal. Lo que no es normal es subir un vídeo a YouTube, alguien que está empezando, y de repente superar el millón de visualizaciones. Lo subido, ¿no? Ya te digo. Es algo que nunca esperas cuando estás empezando. Pero ¿qué pensaste cuando viste esa burrada? Porque ya me imagino que cuando llegó a 1000 ya dirías tú, joder, ya lo han visto 1000 personas. Pero claro, 1 millón, eso es una burrada. Sí, o sea, llega un momento en que pues no sabes qué pensar o decir, ¿no? Es como, wow. O sea, básicamente es lo que puedes decir. Bueno, este World of Begins es un álbum conceptual, y me gustaría que me hicieras un poco un esbozo de lo que narras, de la historia que narras a través de tus canciones. Vale, la historia es una historia que cuenta cómo una persona, un personaje, pasa durante su vida una serie de problemas que llevan a que se hunda en depresión, en desesperación, todas esas cosas. Y la intención es ver cómo lucha contra todo eso, para intentar levantarse, ¿no? Salir de toda esa oscuridad, de toda esa negatividad, y de esa forma poder alcanzar sus sueños y encontrarse consigo mismo otra vez. Eso es básicamente el resumen de lo que cuenta. ¿Tiene algo de autobiográfico? No, la verdad es que no. Textos, yo, bueno, mirando el libreto, están muy currados, son textos largos, no son hay cuatro letras juntas y a correr. Está claro que lo trabajas mucho y que son muy importantes para ti, tan importantes como la música, ¿no? Sí, a mí me parece que es muy importante, y de hecho conozco gente que dice que no, que la letra es un regalo, que no, y a mí me parece que es un error. O sea, lo que tú estás contando, ya sea con instrumentos o con la voz, es importante. Entonces, y yo cuando yo hago las canciones, a mí me gusta que lo que cuento transmita algo, que no sean palabras vacías, ¿no? Entonces intento siempre dar lo máximo, intentar no hacer demasiadas repeticiones, y ese es el resultado. Claro, no hacer repeticiones, por eso las letras se alargan y bueno, son textos, como decía antes, muy, muy trabajados, muy largos, currados, y la verdad es que es algo digno de destacar. ¿Hay alguien que te inspire para a la hora de escribir los textos? ¿Algún tipo de libro que te haya podido inspirar? ¿Algún tipo de historia que hayas podido leer? La inspiración, como, o sea, mi opinión es algo que no hay una fuente solo. Todo lo que tú vives en tu vida, las cosas que te gustan, músicas que escuchas, películas que ves, libros que lees, experiencias que vives, todo eso al final forma parte de ti y forma parte de tu inspiración. Entonces cuando tú creas algo, hay una parte de todo eso. No hay una cosa que destacar que digas esto, ¿no? Entonces es un poco eso en general, no hay una cosa concreta que decirte. A la hora de contar luego esta historia en el disco, la cuentas, la narras a ritmo de power metal. Es verdad que es un estilo bastante personal el tuyo, no suena a Stratovarius, no suena a Sonata Ártica, que eran referencias que nos dabas antes. A pesar de tu juventud, bueno, puede haber algún detalle que sí puedas decir, porque evidentemente cuando uno escucha un disco siempre busca como referencias, ¿no? Pero al final has conseguido como un sonido bastante personal. Eso es muy difícil cuando alguien es tan joven. Muchas gracias. Sí, la verdad es que es mucho, hay que darle muchas vueltas para poder intentar sacarlo, intentar no copiar a los demás, buscar, yo qué sé, que si algo te mola de algún grupo, pues que cojas referencias, pero que no copies, ¿no? Porque si no, luego empiezan a haber calcos y suena lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco. Es un power metal, además, que muy sinfónico, porque hay mucha orquestación, hay mucho piano. El piano es fundamental en el sonido del disco. Se ha trabajado mucho, ¿verdad? Musicalmente a la hora de componer. Sí, además el instrumento que yo manejo, aparte de la voz, es el piano, o sea que te puedes imaginar. Es un power metal muy, muy elaborado, no es el power metal patatero, digamos, que es repetitivo y que a veces se llega a aburrir, porque el power metal es un estilo que últimamente está bastante denostado en nuestro país. Precisamente porque hay bandas que parece que todos los temas son iguales, ¿no? Y que al final, pues, bueno, es todo como el chumba chumba del bacalao y que suena todo igual y al final llega a aburrir. Sin embargo, en tu caso, está todo muy elaborado, muy rebuscado y casi como... Es power metal, pero casi como inspiración progresiva, ¿no? Sí, también hay referencias progresivas. Porque también me mola, entonces al final... Lo que decía antes, todo te va influenciando, todo hace que crees y cojas cosas de todas partes, ¿no? Que así al final lo que se consigue es enriquecer entre symphonic y lo que sea, ¿no? Progresivo, de todo. Without crime, En el vídeo aparecen diferentes músicos, pero en el disco en realidad está hecho en colaboración con Jesús Llanes, ¿no? Efectivamente. ¿Qué significa ese nombre para ti? Bueno, Jesús Llanes para mí muchas cosas, porque en primer lugar ha sido mi profesor, dado que está en su escuela. Luego aparte, cuando decidió ficharme para hacer el disco, entonces se ha convertido en mi productor. Y entonces al final es como, de alguna forma, una persona que me ha permitido luchar por mis sueños, ¿no? Ir a por ellos, tanto a nivel de técnica vocal como cantante, como también a la hora de sacar un disco, ¿no? Entonces es para mí muy grande, para mí importa mucho, ¿no? Es muy importante. ¿Qué aportó al disco? ¿Qué porcentaje del álbum puede ser responsabilidad suya y qué porcentaje puede ser responsabilidad tuya? Pues, a ver, yo compuse las canciones, instrumental con todos los instrumentos, las voces, las letras, y luego ya las llevo al estudio, y ya él con los músicos que tiene y con los arreglos, hacen los arreglos, van grabando todo, y entonces siempre hay cosas que se modifican, entonces pues no sabría decirte un porcentaje, la verdad, pero bueno, todo siempre influye, todo es un trabajo conjunto al final, o sea que... ¿Qué sentiste cuando Jesús Llanes, que es tu profe, de repente dice, oye, esto que traes aquí mola mucho y quiero producirlo? Cuando ves que el disco de repente, bueno, o tus canciones de repente van a cobrar vida. Pues, si digo la verdad, no he tenido mucho tiempo para pensarlo, porque ha sido, en cuanto nos hemos puesto a trabajar todo el rato, y casi no, de esto que no tienes ni tiempo de pensar lo que estás haciendo a veces, ¿no? Luego te das cuenta y dices, wow, pero no tienes ahí un momento de decir, vamos a hacerlo, sino que te pones a hacerlo y luego ya te das cuenta más adelante. Dark Decay, que decía antes, fue la canción elegida para aquel vídeo, para presentarte. Pero creo que, para mí, personalmente, Signs of Joy es quizás el mejor tema del disco. Y te digo por qué. Porque creo que, como vocalista, es la canción que más te exige. No sé si estás de acuerdo. Yo sí te digo la verdad, cuando estaba componiendo las canciones, sentía que Signs of Joy tenía que ser el single. Y cuando ya las teníamos grabadas todas, es lo que le comenté a mi productor Jesús, y fue él el que se le ocurrió de dar de Key, porque él sentía que esa iba a quedar mejor como single. Entonces al final decidimos esa, pero en el fondo para mí era Signs of Joy el single. Y con respecto a la técnica, no es... Hay otras que son un poco más complicadas, la verdad. Sí. ¿Esto podría llevarse al directo algún día? Por supuesto, es la intención. ¿Y hay planes de gira? Bueno, ahora está todo en el aire, nuestra vida está en el aire. Pero ¿ya tienes en mente alguna fecha o algo? El problema precisamente es ese, que como está todo... con todo el parón, el cerrar, y luego no solo eso, sino las colas que eso genera, ¿no? Porque los grupos muy importantes que tienen fechas, que están poniendo fechas para 2022, o sea que todavía queda. Si tú quieres entrar, también está complicado porque ya lo tienen cogido otros de antes. Entonces, pues bueno, se irá viendo cuando se pueda. Hasta la portada es tuya. Me llamó mucho la atención eso, el detalle de la portada, cuando leí en el libreto que la habías diseñado tú. ¿Es porque era más barato hacerlo tú, porque te apetecía, o también eres ilustrador? ¿Cuál fue la razón para que tú hicieras también la portada? Bueno, aparte de estudiar canto, también estudié concept art, que se llama, que es para diseñar ilustraciones y todo eso. Entonces, aprovechando ese conocimiento, pues digo, porque voy a poner yo a otra persona, que además es más de igual. Necesitas más dinero, ¿no? Y además no vas a saber expresar justo lo que yo tengo en la cabeza. Lo voy a saber sacar yo, plasmar más yo mismo. Entonces, pues, un poco eso es lo que he llevado a hacerlo. Antes te iba a preguntar, y luego, mirando la chuleta que tengo delante para hacer las preguntas, se me fue el santo al cielo. Pero claro, volviendo atrás, cuando Jesús Llanes te dice que mejor dar de Key, cualquiera lo discute con alguien que ha sido productor de tantísimos músicos y tan grandes, además de todos sus estilos, ¿no? Dirías, bueno, pues vamos a dejarlo a él, que sabe más de esto que yo, ¿no? Claro, efectivamente. No tiene mucho sentido que yo me obceque cuando... Además, también hay que tener en cuenta que cuando tú haces las canciones, digamos que es como que estás contaminado por ellas, no puedes verlas desde fuera. Entonces, que no las ha hecho, no, o sea, no las ha compuesto, sí que puede escucharlo más desde otro punto de vista y decir, esto va a pegar más, ¿no? Entonces, todo sabe, igual se acaba Signs of Joy de single y no conseguían mirar las reproducciones. Y ahora, esto va a tener, me imagino, continuación. ¿Tienes ya compuestos temas nuevos? No, de momento todavía para eso queda un poco, porque acabo de sacar el disco, entonces... con la promoción y todo eso. También hay que disfrutar un poco el disco. Pero esto va a haber continuación, me imagino. Bueno, por supuesto. Pues tenemos que estar atentos a ver con qué nos sorprendes, aunque bueno, todavía, pues lo que dices, esto hay que sacarle, hay que exprimirlo, hay que promocionarlo, hay que hacerlo llegar a la gente, que lo conozca. Y eso, pues habrá que estar muy muy atentos a ver qué nos despachas en el futuro, porque joder, es un disco debut, es un chaval muy joven, y la verdad es que para mí tiene un mérito incalculable que alguien tan joven haya sacado ya un trabajo de estas dimensiones, aunque tengas ayuda, pero la composición es tuya y chapó. Además, tenemos que apoyarte porque me han chivado que tienes familia aquí al lado, aquí en Mieres. Sí. Es verdad, ¿no? No me han engañado. No, es verdad. Pues nada, te estamos llamando desde Mieres, con lo cual, bueno, pues esperemos que esos familiares tuyos nos escuchen. Nada, Luar, que nada, que tío, que un abrazo, que enhorabuena una vez más por todo esto, y que ya sabes dónde estamos. Envíanos toda la información que tú veas que necesitamos tener para darle salida, ¿vale? Ok, muchas gracias. Gracias a ti y un abrazo, suerte con todo. Gracias, un abrazo. Hay nuestra charla con Luar Shadow Light, el padre Undying Sun. Su web es undyingsun.com. Ahí podéis adquirir este Where All Begins, álbum debut de la formación de esta jovencísima banda que está empezando a andar. escuchando Diario de un Metalhead. Cerramos este programa número 565 de Diario Metalhead con la música de unos amigos de esta casa, con la música de Last Days of Eden y el adelanto de lo que será su nuevo álbum Butterflies. El tema es Silence, que lo han publicado con un precioso vídeo que os recomendamos encarecidamente y que está en diariometalhead.com. Pues nada, que volvemos el próximo jueves a la misma hora aquí en Radio Ujo, en Asalto Matar Radio y en TNT Radio Rock a las 11 de la noche, y el viernes en Rock Invierzo a la misma hora. Un abrazo, un saludo de parte de Maitane Fernández y de Larry Lanner. ¡Hasta el jueves! ¡Chao!